Ah, estás escribiendo, capaz. Escucho de un solo lado, no sé por qué, pero perfecto. Se ve que por ahí lo paneaste para un lado. Yo abrí micrófono para. Ahí te escucho. Sí, te escucho. Sí, estás con micrófono vos entonces también. Hola, hola. Esperá. Ah, pero con retraso porque sí, no estaba hablando. Te escucho de, sí, de una un solo, sí. ¿Vos a mí me escuchás por los dos lados? ¿Por el estéreo? O. Bueno, que a mí me marca. Ah, no. Ahí estás tocando. Estás tocando del lado derecho también. Sí. Qué loco esto. La primera vez que entro. No sé. Ah, sí, tendrá tanto lag. Es que si tiene lag. ¿Vos me escuchás ahora? No me estás escuchando ahora. Hola, hola, hola. Mirá que si me hablas, yo te escucho. Suena no sé si con retraso o no, pero yo te escucho. Tremendo. O sea, no entiendo qué pasa. O sea, yo. Es que, o sea, hay un metrónomo. Estoy escuchando, ahí sí te escucho, sí te escucho. Claro. Claro, es que hay un metrónomo, sí, totalmente, totalmente. Hay un metrónomo, pero se ve que hay un lag, tenés razón. No sé si será corregible ese lag que hay. A ver. Yo estoy escuchando el metrónomo acá también, que aparentemente está en 95. ¿Qué es bandoneón lo que estás tocando? O acordeón, perdón, por la ignorancia.